después es un encuentro comunitario de recreación y juego que se hace para la familia en la feria municipal de Viedma. Se hace todos los años, esta es la novena edición. Bien, ¿y qué temas van a tratar? ¿Qué van a hacer? Hace 3 años que venimos trabajando unas temáticas. Este año vamos a trabajar lo que es la temática del buen trato. Todos los juegos van a estar ambientados, de alguna manera, por así decirlo, con lo que tiene que ver con el buen trato, dándoles mensajes, ¿no? De esto de... es un año en donde han pasado cosas difíciles en Viedma, y bueno, de poder contenernos, de poder unirnos y poder salir adelante y tratarnos mejor. De poder incorporar por medio de un juego hábitos saludables de saludar, de escuchar, de comprender, de la paciencia, de la no violencia, digamos. Que son temas que hoy por hoy, como decía Daniela, son emergentes en una sociedad que también, digamos, así lo expresa. Así que bueno, como decía Daniela, todos los juegos van a estar, de al menos la mayoría, con temáticas referidas a esto. La idea de la kermés es que sea un día de actividades, de juegos recreativos, donde la gente pueda acercarse a compartir en familia, no a competir, a jugar, a pasarla bien, a escuchar música, a bailar. Mañana digamos va a arrancar una murga, después va a estar Carlitos Godoy para que haga bailar a la gente, vamos a tener distintos artistas que van a estar cantando, y a la vez van a estar todos los stands, digamos, de juegos y de promoción y difusión de cada una de las organizaciones que conformamos la kermés, que este año hemos logrado, creo que, alcanzar a una gran mayoría de lo que conforman en Viedma. Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, iglesias, centros de salud, escuelas, jardines, las juntas vecinales de los barrios y hasta vecinos particulares que han querido acercarse, ¿no? ¿Y cuándo empieza? Mañana vamos a estar a partir de las 17 horas, digamos, con la apertura de actividades en general para, digamos, lo que serán los juegos y la música. Y después durante la mañana arrancaríamos nosotros, que es la parte de ornamentación y de... Armado de escenario y todo eso. Pero en realidad la convocatoria es para todos los vecinos y toda la familia que se quiera acercar a partir de las 5 de la tarde, las 17 horas.